Por favor, llámenos al 714-663-6084. Thank you, Rimri. This is all very informative. Why don't we take a quick break before we continue with our questions? ¿Por qué no nos tomamos un breve descanso antes de continuar con las preguntas? No se vaya y no le cambie. En un momento regresamos con nuestro programa Los Jóvenes y la Educación aquí en Radio Santana 104.7 FM. Gracias por seguir sintonizándose al programa de radio Los Jóvenes y la Educación del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, aquí en Radio Santana 104.7. Seguimos con Marie Kennedy, supervisora del programa de Gate, y con el doctor Pedro Espinosa, maestro en asignación especial del programa de AVER. Ahora que hemos hablado sobre el programa Gate, centrémonos nuestra atención en un tema igualmente importante. Pedro, ¿qué es el programa AVER? So now that we've talked about GATE, the GATE program, let's now turn our attention to an equally important topic. Pedro, what is the AVER program? En el programa AVER se les motiva a los alumnos a dejar de lado clases que no son desafiantes y tomar clases que los encaminan hacia la ruta a la universidad. Estamos hablando de acelerar en lugar de remediar o retomar clases. Los alumnos no solo se inscriben en las clases más desafiantes de la escuela, como las clases de honores y de asignación avanzada, sino también en la clase electiva de AVER. Durante un periodo de clase por día, los alumnos aprenden a desarrollar hábitos para organizarse y estudiar, trabajan en desarrollar el pensamiento crítico y hacer preguntas para poder averiguar detalles, reciben ayuda académica de compañeros y mentores universitarios y participan en actividades de enriquecimiento y motivación que le ayuda a sentir que la meta de asistir a la universidad está a su alcance. Por medio de su trabajo en su clase electiva de AVER, los alumnos son proporcionados con oportunidades por ser líderes éxitos y modelos ejemplares para otros alumnos. Como resultado de esas oportunidades, los alumnos podrán ver un crecimiento en su confianza en sí mismos. Gracias, Pedro, por definir el programa de AVER. ¿Y quién es elegible para este programa de AVER? Aunque el programa de AVER está abierto a todos los alumnos del sexto grado, buscamos alumnos que se ubican académicamente en el nivel intermedio. Nosotros definimos a los alumnos que se ubican académicamente en el nivel intermedio como aquellos quienes están acercándose, cumpliendo o sobresalen en las normas académicas de lectura, escritura y matemáticas. También pueden ser aquellos que están obteniendo calificaciones de 2 o 3 en sus pruebas referenciales y en los exámenes estatales estandarizados y en sus boletas de calificaciones de sus clases. Lo más importante es que estos son alumnos que desean asistir a la universidad y están dispuestos a trabajar arduamente. Típicamente serán los primeros en sus familias en asistir a la universidad y muchos de ellos provienen de familias de bajos ingresos o de minorías. A veces hay circunstancias especiales fuera de estas directrices que podrían calificar a un alumno para AVER. Ahora sí se entiende, se comprende un poquito, ¿verdad? ¿Quién es elegible para el programa de AVER? Y como sabemos, si el programa, ¿cómo y cómo sabemos si el programa AVER es efectivo? Y otra pregunta, ¿hay investigaciones o datos que apoyen la efectividad del programa AVER? Sí, casi el 60% de todos los alumnos en el último año de la escuela secundaria del GGUSD cumplen con los requisitos de las materias AG para admisión a la universidad. Más del 90% de nuestros alumnos del programa AVER cumplen con los requisitos AG. En el programa AVER, los alumnos aprenderán una variedad de hábitos escolares que les ayudarán no solo en la escuela, sino también en su camino futuro. Entre algunos de los ejemplos se incluyen habilidades de estudio, tomar apuntes, pensamiento crítico, investigación, escritura y habilidades de oratoria. La clase de AVER también es efectiva porque los alumnos de AVER se hacen parte de la familia de AVER en la escuela. Wow, las cifras son bastante impresionantes. Entonces, ¿qué pueden hacer los padres, en este caso de los padres de familia, para lograr que sus hijos ingresen a este programa de AVER? El programa AVER se encuentra en todas nuestras escuelas secundarias, todas las 10 escuelas intermedias y las 7 escuelas secundarias. Estaremos distribuyendo los formularios para solicitar la participación en este programa al principio de este mes de noviembre, los cuales tendrán que entregarse al finales del mes. Estos formularios de solicitud son para alumnos del sexto grado. Si eres un alumno en el séptimo, octavo o noveno grado que no está en el programa AVER, por favor, ponte en contacto con tu consejero para que te coloque en la lista de alumnos que están interesados en unirse a la clase de AVID. Si usted, como padre, le gustaría que su hijo ingrese al programa de AVID y si su hijo aún está en la escuela primaria y no recibe una solicitud este año, usted necesita hablar con el maestro de sexto grado de su hijo o hija y también o con el director de la escuela primaria. Ellos podrán guiarlo en el proceso. Si su hijo ya está en la escuela intermedia o secundaria, no es tarde aún. Nuevamente, hable con el director o consejero de su escuela. Es también muy importante que incluya a su hijo en el proceso. Hable con él o ella del por qué AVER es un programa tan importante y explíquele que es muy importante que esté dispuesto a trabajar arduamente y esforzarse para poder asistir a la universidad. Para ser admitido en el programa AVER, todos los alumnos interesados deben completar una solicitud y participar en el proceso de entrevista. Si tienen cualquier pregunta, también pueden ponerse en contacto con servicios de instrucción de séptimo a diezavo al área 714-663-6006. Gracias, Pedro. Toda esta información es muy útil, especialmente para los padres que quieren ingresar a sus hijos en este, o también los estudiantes que quieran ingresar en este programa de AVER. ¿Por qué no nos tomamos otro breve descanso antes de continuar con nuestro programa de radio? Recuerden, para cualquier pregunta sobre los programas de Gate y AVER, llámenos al 714-663-6000. 8-4. No se vaya y no le cambie. En un momento regresamos con nuestro programa Los Jóvenes y la Educación aquí en Radio Santana 104.7 FM. Gracias por seguir sintonizándose a Radio Santana 104.7. Seguimos con Marie Kennedy, supervisora del programa de Gate, y el doctor Pedro Espinosa, maestro en asignación especial del programa de AVER. Pedro, ¿nos puedes seguir explicando, porque ya nos has explicado muy bien todo lo que es de AVER, el proceso para ingresar a AVER? Ahora, ¿cómo es que los padres pueden apoyar a sus hijos cuando ya están en los programas de Gate o de AVER? Y Mari, ¿podrías contestar tú primero? So Marie, now that we've had Pedro explain of the process of getting into AVID, and you've talked to us about GATE, how can parents support? So my question is, how can parents support the child once they're in GATE or in AVID? And Marie, why don't you go ahead and start us off? That's a great question. There are a number of ways that parents can support their child. They can help to quench your child's thirst for knowledge, experiences, not just book learning. They can offer love, support, and guidance, just like you would for any child. Parents have life wisdom to offer children, and this wisdom and guidance can never be replaced by knowledge. You know what is best for your child. Don't insulate children. Encourage new experiences and responsibilities. Experiencing failure or difficulties offers important opportunities to solve problems. Don't try to fix things for your child. Allow them the opportunity to accept natural consequences for failure or problems. Failure is a powerful teacher. I have additional reading resources in my office available for parents. There are also many websites offering support for parents of gifted students. They can see the GGUSD GATE website for links to organizations that offer additional information to parents on supporting gifted children. Parents should check their child's grades as often as you can

En cuanto a Gates, el apoyo educativo de Gates proporciona el desafío necesario para que los alumnos dotados y talentosos alcancen su máximo potencial, que a menudo se extiende más allá de los niveles avanzados de los estándares del distrito y del estado, y, por lo tanto, prepara a los alumnos para un trabajo más complejo en el futuro. Los padres de familia no deben preocuparse si su hijo no califica para el programa Gates. El programa Gates está dirigido a los alumnos dotados y talentosos, por lo que, si su hijo no califica, la ubicación adecuada es en el entorno de educación general. En el programa AVER, los alumnos sentirán que tienen la confianza para preparar los apuntes de estudio cuando tomen clases universitarias y tendrán la habilidad para formar grupos de estudios y demostrar liderazgo entre sus compañeros. Los padres de familia no deben preocuparse si sus hijos no pueden entrar en el programa AVER la primera vez que soliciten participar. Los alumnos que están decididos a participar deben solicitar ser entrevistados y colocados en la lista de espera, esperando que se presenten vacantes en su plantel escolar. Bueno, gracias María y Pedro. Vamos a tomar un descanso antes de terminar con nuestro programa. No se vaya, no le cambie. En un momento regresamos con los jóvenes y la educación aquí en Radio Santana. Gracias por seguir sintonizándose a Radio Santana 104.7 FM. El Distrito Escolar Unificado de Garden Grove tiene el compromiso de preparar a todos nuestros alumnos para que tengan éxito en la escuela hoy y en el futuro. Y es por eso que los programas de Gate y AVER son solo dos de los muchos programas que ofrece el distrito para apoyar a nuestros alumnos. Gate, que es el programa de educación para alumnos dotados y talentosos, y AVER, Superación por iniciativa individual, son programas maravillosos que pueden ayudar a apoyar las diferentes necesidades de aprendizaje de nuestros alumnos. Si tienen alguna pregunta sobre estos programas, por favor hablen con el maestro de su hijo o pueden ponerse en contacto con la oficina del distrito y pedir que los comuniquen con la oficina de Gate o la oficina de AVED. Agradecemos a nuestros invitados especiales que nos acompañan hoy, Marie Kennedy y el doctor Pedro Espinosa. Gracias por participar en nuestro programa de radio y contestar nuestras preguntas. Esperamos volver a tenerlos como invitados en el programa. We'd like to thank our guest speakers for being with us today, Marie Kennedy and Dr. Pedro Espinosa. Thank you for participating in our radio show and answering our questions. We hope to have you as guests on our show again. Los padres y alumnos del GGUSD están cordialmente invitados a un taller informativo titulado Desmitificado Mitos Desme Perdón, me voy a hacer un trabalenguas aquí. Desmitificando mitos universitarios presentado por OC United Way. Y es el jueves, la próxima semana, el 14 de noviembre, de 5:30 de la tarde a las 7:30 de la noche, en el Salón Multiusos, el NPR, de la Escuela Intermedia DOIC. Este taller proporcionará las herramientas y el apoyo que necesitan los padres de familia para prepararse a sí mismos y a sus hijos para el éxito universitario y será presentado en inglés por una consejera escolar con interpretación disponible en español y vietnamita. Por favor, consulten sus mensajes de Parent Square para el volante de este evento que tiene el código QR para poder inscribirse. Los esperamos también el lunes 18 de noviembre a las 11 de la mañana para hablar sobre el bienestar mental y el apoyo de las escuelas y el distrito. Para cualquier pregunta, por favor, de llamar al Departamento de Enlace Comunitario y de Padres del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove al 714-663-6084. Queremos expresar nuestro agradecimiento a Radio Santana por darnos la oportunidad de estar al aire, pero sobre todo les agradecemos a ustedes